que estamos escuchando en este momento en el aire de Cumbia de la Pura tiene sonido mexicano, pero es música nacida, criada, con profundo origen bonaerense. Porque a la hora de difundir nuevas bandas, no solo lo importante es la intención de difundir las bandas que ya se están conociendo en el mercado y que ya están empezando a tener una gran publicidad, sino las bandas que están empezando a salir y que la gran calidad musical hace importante que uno pueda hablar y conversar con los protagonistas. Por eso, en este momento, estamos en comunicación directa con Sergio Cardoso, uno de los vocalistas que tiene La Sonora de La Matanza, una nueva propuesta creada por Oscar Belondi, líder de La Repandilla. ¿Cómo estás, Sergio? Hola, Lucho, buenas noches. Te habla Sergio, de La Sonora de La Matanza. Bueno, estamos en esta nueva etapa, ya que junto a Carcito tuve la oportunidad de integrar La Repandilla durante varios años. Y bueno, muy contento. Estamos ahora en etapa de promoción del disco, estamos terminando la grabación. Y bueno, muchas cosas, y gracias a Dios ya debutamos en los bailes de Buenos Aires, más importante, con gran repercusión de la gente. Bien, perfecto, Sergio. Contame, ¿por qué una sonora, pero hecha en Argentina? Y yo creo que fue una idea de Oscar, porque viste acá ahora en Buenos Aires se metió muy fuerte en lo que es la música colombiana, y bueno, llegó la Sonora Dinamita, la Sonora de Escándalo, Sonora Everest, y bueno, Oscar tenía la idea de hace rato ya de hacer algo colombianito, y bueno, y se dio la idea, y hicimos algo bien pistero, bailable, bueno, que sea del agrado de la gente. Bien, sabemos que al principio cuando Oscar te propuso que vos seas uno de los vocalistas de la Sonora, no estabas muy convencido y hasta te negaste. ¿Por qué, Sergio? ¿Y por qué también luego cambiaste de opinión? No, o sea, ¿cómo te puedo explicar? Muchos años estuve ligado a la repa y bueno, uno tiene las amistades, los afectos de tantos años, ¿no? Y bueno, con Oscar empezamos esta carrera los dos muy chiquitos. Él tenía 10, 11 años cuando empezó a tocar conmigo. En Dulce Amor. En Dulce Amor, exactamente. Y bueno, ya era empezar un nuevo proyecto, empezar otra vez todo. Por eso no estaba muy de acuerdo. O sea, y él insistía, y bueno, hasta que no le pude decir que no me pude negar. ¿No te gustaba la idea de arrancar de cero? Claro, pasa que ya uno pasó por tantos grupos y todas esas cosas, ¿viste? Ya sabe cómo es la historia. Pero bien, hoy muy contento, creo que no le erré. Y la verdad me hizo la decisión que tomé, me parece que fue acertada. Repasando un poco tu carrera musical cercana y al lado de Oscar Belondi, vemos que los estilos en los que fuiste laburando son absolutamente distintos, de pasar de Dulce Amor a estar junto a él en la Sonora Póker y ser parte también de la base con Néstor, quien ahora es conocido con Néstor en Bloque. De todos estos proyectos que compartiste con Oscarcito Belondi, ¿cuál es el que guardás mejor recuerdo o el que más disfrutás a la distancia de ese momento? No, yo creo que todos los grupos que estuve, ya sean de barrio, sean de la colectividad boliviana, donde adquirí muchísima experiencia con la base, con la repa, tengo los mejores recuerdos de todos los grupos porque cada uno me dejó una enseñanza. En la colectividad boliviana aprendiste a tocar huayno, saya, chaya, tincus. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿En qué banda específicamente estuviste trabajando, Sergio? Fueron muchas bandas, muchos grupos acá de la zona de La Ferrere. Y con la banda que más trabajé se llamaba Estruendo, viste que todos los lunes estábamos en La Salada. Y ahí en aquel entonces se tocaba ahí para sacar los trabajos, viste, los contratos, como le dicen ellos. Claro. Y no, y primero no sabía nada, viste, como todo, ¿no? Todo se aprende. Y la verdad, bueno, que tuve, me han enseñado grandes músicos que habían tocado en la colectividad, que habían pasado por grupos de renombre, viste, como, qué sé yo, músicos que después fueron Malagata, Sombra, me enseñaron muchas cosas. Bien. Sergio, no sos la única voz que tiene la Sonora de la Matanza. Te acompaña la melodía femenina de Dayana, quien cantaba cumbia santafesina, le acercó un demo Oscar y le propuso formar parte de la Sonora de la Matanza. ¿Cómo es Dayana? Para los que no la conocen, es una buena compañera de laburo. ¿Qué aporte le da a la Sonora? Oh, Dayana es una parte muy importante en la zona de la Matanza, ya que le aporta cara nueva, fresca, una excelente voz, excelente cantante, excelente amiga, compañera. Ya nos conocemos hace rato, cuando yo iba con la repa, a tocar La Plata. Mm. Ella y la familia no iban a ver, eran fanáticos nuestros, son fanáticos, va de la repandilla. Claro. Y bueno, y un día dice, a mí me gusta cantar, y bueno, y Oscar le dice, a ver, canta un poquito, y cantaba muy bien. Ajá. Y le dijo, bueno, que cuando armemos algo, que lo iba a tener en cuenta. Mirá. Y la verdad que es una cantante, ¿cómo te puedo decir? Con una voz muy dulce, buena estética. Y aparte, lo que más importa, que es muy buena persona. Bien, Sergio, el objetivo o principal desafío de la Sonora de la Matanza es competir con la Sonora Gigante, quien cuenta con la voz de Carla Meri. No, la verdad eso no, porque Carla es una colega, a pesar de que no la conozca. Sí conozco al hermano, a Néstor, quien tuve la oportunidad de charlar varias veces, excelente pibe. Y no apunto a eso, sino que creo que todos tenemos derecho a trabajar, ¿no? Ajá. Y bueno, que el laburo nuestro con los grupos es divertir a la gente, que se olvide de los problemas que hay cotidianamente, ¿no? Y los fines de semana con nosotros creo que se despejan bastante. Bien, para ir cerrando, Sergio, y te dejamos tranquilo, debutaron el 4 de septiembre en Mambo, en Isidro Casanova. La mayoría de la difusión la estuvieron haciendo en la zona oeste. ¿Cuáles son los territorios más importantes que les interesa conquistar a la Sonora de la Matanza para poder imponer un nivel activo de laburo? Mira, ojalá Dios quiera que, como decís vos, bueno, ya hicimos todo en zona oeste. Bueno, anduve por Santiago, Tucumán, Misiones, que anduvo Oscarcito. Oscarcito ahora llegó ayer de Bolivia. Me dijo que hubo muy buena repercusión en Bolivia con la Sonora. Y bueno, estamos, ya te digo, en la etapa de promoción del disco. Y apuntamos a tratar, ojalá Dios quiera y la Virgen, que tengamos la bendición de trabajar en todos lados, en la zona sur, zona norte, sudeste, que vamos a tratar de conquistar todos los lugares.